Navidad del Primo Vegelio, de Marco de Nevi. Una vez al año, el día de Navidad, a las 11 en punto de la mañana, aparece el Primo Vegelio. Es primo de papá o de mamá y se llama Vegelio, Vegelio Scorsato. Pero para los oídos de Quique, el nombre suena así, el Primo Vegelio, todo junto, como una larga palabra misteriosa que significa no se sabe qué. Pues bien, todos los años, durante años, a las 11 de la mañana del día de Navidad, suena el timbre y Quique va a atender. Abre la puerta y ahí está el Primo Vegelio, con su Palm Beach desteñido, los botines amarillos y el paquete de almendrados. Es un hombre muy alto, muy flaco, un poco encorvado, pero no hacia adelante, sino hacia el lado izquierdo, como una palmera sobre la que hubiesen soplado los huracanes. Es rubio, más bien incoloro. Toda su persona es pálida e incolora, salvo los ojos, de un azul intenso. Se doblan dos. Lo besa a Quique en ambas mejillas y le entrega el paquete de almendrados. Quique siente el roce de su barba mal afeitada, siente el olor agridulce como de almacén, que despide su ropa o acaso su cuerpo. Ve las manchas del Palm Beach y otra de grasa en el papel que envuelve los almendrados. Afuera hay un sol terrible, pero la casa está fresca y huele a ananá, a pan dulce y a salsa de los ravioles. Cruzan el vestíbulo tomados de la mano. Es el Primo Vegelio quien toma de la mano a Quique y se la aferra y no empieza a caminar hasta que Quique no camine delante de él como obligándolo, como arrastrándolo, porque si fuese por él no entraría, le entregaría el paquete de almendrados a Quique y se iría de vuelta a su casa. En el patio, bajo el toldo de lona verde, sentado en un sillón de mimbre, papá lee el diario, interrumpe la lectura pero no se pone de pie, de modo que el Primo Vegelio debe inclinarse para saludarlo. Debe hacer una especie de reverencia, como si papá fuese su patrón o un personaje muy importante. ¿Cómo estás, Vegelio? Feliz Navidad, dice papá. Feliz Navidad, Bruno. Gracias por invitarme, dice el Primo Vegelio. Y aunque sonría, tiene la cara crispada como si aguantase algún dolor. No faltaba más, añade papá. Si no nos vemos para estas fechas... Zigzagueando en fila india entre los sillones y las macetas aparecen mamá, Valquiria, Aida, Amneris. El Primo Vegelio, mientras las mira avanzar, se pasa las manos por el Palm Beach como para secárselas o limpiárselas. ¿Cómo estás, Casilda? Murmura. Gracias por invitarme. Y parece muy feliz y muy avergonzado. ¿Cómo está, Vegelio? Dice mamá, pero no agrega nada más. Valquiria y Aida lo saludan tiesas y serias. En cambio, esa estúpida de Amneris, Quique la mataría, no puede aguantar la risa. Pero el Primo Vegelio no se ofende, o no se da cuenta, o creerá que la risa de Amneris es su forma de darle la bienvenida y de demostrarle que está contenta de ver. De modo que el hombre alto y descolorido se ríe, también él, como de una broma. Entonces Quique siente que debe poner las cosas en su lugar. Le entrega el paquete de los almendrados a mamá y dice con un poco de rabia, también con un poco de mortificación, porque le gustaría que fuesen bombones o marrón glacé. Lo trajo el Primo Vegelio. Así, para advertirles a esas mujeres que deben mostrarse más comedidas con el visitante. Y secretamente les está pidiendo que no se burlen de él ni de los almendrados. ¿Por qué se molestó? Dice mamá con los ojos bajos, mirando el paquete. Mirando, ni qué hablar, la mancha de grasa. Es una pavadita, murmura el Primo Vegelio. Mamá, Valquiria, Aida y Amneris se van enseguida, casi corriendo, muy apuradas. Se van a la cocina a reírse del Primo Vegelio y de sus almendrados, a sacarle el cuero. Seguro que Valquiria rezongará. Por lo menos podría afeitarse y bañarse. Aida no se quedará atrás. La culpa la tiene papá por invitarlo. Y mamá, mientras deshace el envoltorio, dirá, ¡qué idea! Traer todos los años los mismos almendrados. Seguro que entre tanto Amneris se ríe a carcajadas hasta que mamá la reta. Amneris, por Dios, basta, o querés que te oiga. El Primo Vegelio se ha sentado en un sillón de mimbre cerca de papá. Quique se ubica en una reposera al otro extremo del patio y desde allí observa a los dos hombres. Al lado de papá, el Primo Vegelio parece todavía más flaco, más mal vestido y un poco ridículo. Cuando habla, la nuez le bailotea en el cogote como una piedra atragantada. Y si se cruza de piernas, uno puede ver que la suela y la puntera del botín derecho se separan como si el zapato bostezase. Además, durante una hora habla todo el tiempo él, con su vocecita de falsete, haciendo grandes ademanes y moviéndose tanto sobre el sillón que el mimbre cruje y chilla, y Quique tiene miedo de que papá se fastidie y lo haga callar de mal modo, o se levante y lo deje plantado, y uno no sepa qué hacer con ese el Primo Vegelio solo en el patio, despreciado y abandonado por todos. Después llegan la abuela y la tía Josefina cubiertas de sombreros, de collares y de regalos envueltos en papeles de colores. Después llegan el tío Serafín, la mujer del tío Serafín, la hija del tío Serafín, otra pava, que para colmo se llama Gioconda, cada uno con un paquete de la confitería del gas. Inevitablemente el tío Serafín, cuando lo ve a Quique, exclama: «¡Pero este chico no crece!». Quique lo odia. A medida que los demás van llegando y ubicándose en los sillones de mimbre, el primo Vegelio cambia de asiento. Al final está sentado muy cerca de Quique y, mientras los otros charlan de lo lindo, él, lo mismo que Quique, permanece callado, contemplándolo, sin que nadie le dirija la palabra. Después viene el largo almuerzo que durará hasta las 4 de la tarde. Dos mesas han sido unidas bajo el parral del fondo, formando una sola con un solo mantel blanco, sobre el que Valquiria y Aída han distribuido, aparte de la vajilla, ramas de muérdago y racimos de cerezas de cera pintadas. Papá se sienta a una de las cabeceras, a su derecha la abuela, a su izquierda la mujer del tío Serafín, a la otra cabecera se sienta mamá, a su derecha el tío Serafín, a su izquierda la tía Josefina, en los sitios restantes, las muchachas, el primo Vegelio y Quique, los dos codo con codo. Durante ese interminable banquete todos hablan, todos menos el primo Vegelio y Quique, pero cuando, hacia el final, aparecen las fuentecitas con trozos de turrón, garrapiñadas, fruta seca, dátiles, higos de Esmirna y los almendrados, se hace un silencio. Y entonces el primo Vegelio, señalando los almendrados, dice: «Son importados de España». Enseguida el bochinche se reanuda y las dos onzas, Amneris y Gioconda, ríen como si les hiciesen cosquillas. Todos se sirven de la fuentecita. Todos, sin excepción, se sirven un almendrado. Pero el almendrado quedará en el platito de cada uno sin que nadie lo pruebe. Hubo un almuerzo ya remoto en que lo probaron y después que el primo Vegelio se fue, mamá dijo: «Son horribles, tienen gusto a aceite de máquina». Todos torcían la boca del asco y de desprecio. Desde entonces, los únicos que comen los almendrados son el primo Vegelio y Quique. A Quique le gusta, de modo que alarga una mano y se sirve otro por su cuenta. Mira al hombre que los trajo y entonces el primo Vegelio le sonríe y le pasa una mano por el pelo. A las 4 de la tarde todos se levantan de la mesa. Los grandes siguen conversando en el patio. Las muchachas juegan al ludo y a las cartas rusas. Quique prefiere dormir la siesta. Despertará cuando ya el primo Vegelio se ha ido y es la hora de los helados, de las bebidas frías y del gran postre de la confitería del gas. Quique va a sentarse en el umbral de la puerta de calle y ve cómo el día de Navidad se aleja lentamente hasta perderse por los bordes del cielo. Una vaga angustia le oprime el corazón. Pero una Navidad fue distinta, y después todas las Navidades ya no repitieron nunca más el antiguo ritual. Sucedió que, en medio de la siesta, Quique despertó porque le dolía el estómago y sentía ganas de vomitar. Salió de su cuarto y, desde el corredor, distinguió en el vestíbulo la figura del primo Vegelio. Estaba sentado en el sofá de madera, pero se movía como si quisiera levantarse y no pudiese. Desde el patio llegaban las voces de los otros. Quique entró en el vestíbulo y se acercó al primo Vegelio. El primo Vegelio lo miró, le sonrió y se quedó de golpe muy quieto. En los ojos, alrededor del azul, tenía estrías rojas. La nuez subía y bajaba por el tubo blando del pescuezo. La chaqueta, abierta, dejaba ver la camisa con un remiendo, los tiradores sucios y gastados, la deshilachada pretina del pantalón. El primo Vegelio era muy flaco, y, sin embargo, ahora le había crecido la barriga. «Ayúdame a levantarme», barbotó, y su voz ya no era la voz de falsete con que hablaba con papá. Era la ronca voz de un hombre enérgico como papá. Quique obedeció sin chistar, pero no fue fácil conseguir que ese extraño del primo Vegelio se pusiera de pie. Cuando al fin se levantó, siguió aferrado a Quique y no lo soltaba. Enredados como dos desparejos luchadores, caminaron hacia la puerta de calle. Quique abrió trabajosamente la puerta y salieron. Le saltó encima una varada de calor. «Acompáñame a tomar el tranvía 68», dijo el primo Vegelio, y de nuevo su voz era mandona, como la de papá, acaso más que la de papá. De modo que Quique se olvidó de su dolor de estómago. Quique no se atrevió a zafarse de ese hombre, bruscamente temible que, acaso, si él se resistía, lo castigaría con esas manos largas como panes flauta que le incrustaba en un hombro y en la nuca. Caminaron a los tropezones las tres cuadras que mediaban entre la casa y la esquina por donde pasaba el tranvía 68. No había un alma en la calle. El primo Vegelio daba dos pasos y se detenía, daba tres pasos y volvía a detenerse. Ahora apoyaba una mano en la espalda de Quique y la otra en las sucesivas paredes, y mientras tanto mascullaba, no se entendía qué, hasta que, de pronto, después de una breve risita sarcástica, habló casi a los gritos, como si se dirigiera a una multitud. «Ahora me invitan porque sienten remordimientos, y yo acepto la invitación para eso, para que se sienta culpable. En el fondo tiene miedo, miedo de que yo cuente la verdad, porque si yo cuento la verdad, pobre de él. Me bastaría decirle a ella que no fue porque la quería, que fue para ganar una apuesta que hizo con sus amigotes en el café de Córdoba y Cani. Se creía irresistible, el don Juan del barrio. ¿Qué quieren apostar?, les dijo a los otros, cretinos. Apostaron una comida. Ganó la apuesta, pero después tuvo que casarse con ella porque, si no, el padre lo mata. 3 días antes del casamiento le hicimos la despedida de soltero. Se emborrachó como una cuba. Y cuando lo llevé a su casa me lo contó todo. Después hizo ver como que no se acordaba de nada. Pero sabe que yo sé que la sedujo para ganar una apuesta. Y ella, pobrecita, todavía cree que fue por amor. Y para mí ya era tarde, porque si me entero a tiempo, por Cristo que no me quedo callado. Ella sí, se enamoró de él y se la entregó antes de la cuenta. Sí, él era simpático, era buen mozo, pero no tenía dónde quedarse muerto. Todo lo que ahora tiene se lo debe a ella. En cambio yo era dueño de 3 restaurantes, 3, ni uno menos, y ganaba la plata que quería. Le hubiese dado una vida de reina si se casaba conmigo, pero se casó con él, y yo ya no tuve ningún interés en seguir ganando plata. Me fundí. Ahora se ríe de mí, me desprecia. Los dos me desprecian. Pero si yo hablase, si yo contase la verdad, pobre de él y pobre de ella. Sobre todo pobre de ella. Por eso no hablo. Habían llegado por fin a la esquina por donde pasaba el tranvía 68. El primo Vegelio apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Quique pudo librarse del garfio que le oprimía el cuerpo. Fue hasta el cordón de la vereda y esperó la aparición del tranvía. Cuando, después de media hora, apareció, gritó: «¡Primo Vegelio, ahí viene!». El primo Vegelio pareció no oírlo. Seguía apoyado contra la pared, las piernas abiertas, el vientre puntiagudo y los ojos cerrados. Quique insistió, más fuerte: «¡Primo Vegelio, el tranvía!». Nada, y el 68 ya estaba a media cuadra de distancia. Quique extendió un brazo, le hizo señas al motorman para que detuviese el tremendo armatoste. Tuvo miedo de que el tranvía siguiera de largo, y entre tanto gritaba: «¡Primo Vegelio, primo Vegelio!». Gritaba así, un poco para despabilar a aquel dormido, y otro poco para que el motorman viese que no era una travesura suya, sino que había una persona mayor de por medio. El motorman lo entendió y detuvo el vehículo. Quique seguía gritando: «¡Primo Vegelio, suba!». De repente, cuando Quique ya creía que el motorman, harto de esperar, pondría de nuevo el tranvía en marcha, el primo Vegelio se desprendió de la pared, cruzó en línea recta la vereda y trepó a la plataforma del 68 con tanto ímpetu que Quique debió apartarse para no ser atropellado. El tranvía partió. Quique, desde la esquina, vio que el primo Vegelio entraba en el coche, se sentaba, pagaba el boleto. Después lo vio asomar medio cuerpo por la ventanilla. Vio por última vez su sonrisa, la sonrisa con que comían juntos los almendrados. Vio su brazo que se agitaba en un vehemente adiós. Y luego el tranvía dobló una esquina y la imagen del primo Vegelio desapareció. Volvió a casa, pero no entró. Permaneció sentado en el umbral hasta que se hizo noche. Nadie había notado su ausencia, nadie preguntó por el primo Vegelio. Pero el mundo había dado para Quique como un giro. Y ya nada era como él había visto hasta entonces. Unos meses más tarde, papá trajo la noticia de la muerte del primo Vegelio, y la próxima Navidad fue diferente de las anteriores. Tan diferente que el tío Serafín, cuando vio a Quique con sus primeros pantalones largos, lo miró al fin a los ojos y dijo: «Vaya, estás hecho un hombre». Y Quique por un lado se sintió contento y por otro lado se sintió muy triste. Hubiese querido que estuviese el primo Vegelio, porque entonces el primo Vegelio habría tenido, en la mesa, a un hombre con quien conversar y compartir los almendrados.